Buenos días, amigos de la radio Semilla. Aquí estoy de nuevo trayéndoles noticias de Estados Unidos. Aquí la Corte Suprema está en este momento oyendo los argumentos en pro y en contra de la ley sobre aborto del estado de Mississippi, que convierte en ilegales los abortos realizados después de las 15 semanas de embarazo. Y la Corte pareciera estar inclinada a aceptarla como ley constitucional. Durante más de 2 horas de preguntas de los jueces de la Corte Suprema a los abogados que presentaron sus alegatos, los 6 jueces conservadores daban a entender que ellos estaban conformes con la ley de Mississippi, aun cuando aceptarla significa estar en contradicción con la decisión de la Corte Suprema de 1973, llamada Roe versus Wade, que estableció el derecho constitucional al aborto y prohibió a los estados obstaculizar los abortos hasta las 23 semanas de embarazo. Incluso algunos de los jueces conservadores de la Corte Suprema se inclinan a anular la decisión Roe versus Wade y dejar que cada estado determine cómo quiere legislar la ley sobre el aborto. Hasta hace pocos años, la idea de anular Roe versus Wade parecía imposible. Pero Donald Trump subió a la presidencia jurando que nombraría jueces que anularan esta decisión de corte. Él tuvo la suerte de poder nombrar 3 de los jueces de la Corte Suprema, por supuesto conservadores. Cuando los estados conservadores vieron que la constitución de la Corte Suprema lo favorecía, comenzaron a sancionar leyes con el fin de llevarlas a la Corte Suprema para la decisión final, que obviamente esperan que sea favorable a ellos. Si se anula Roe versus Wade, el aborto probablemente seguirá siendo legal en más de la mitad de los estados, pero no en el sur del país ni en el medio oeste. Las legislaturas en 22 estados, con toda seguridad, van a abolir el aborto o lo van a restringir sustancialmente. Algunas mujeres podrán viajar a otro estado donde el aborto sea legal para realizarse uno. Otras lo harán ilícitamente con el riesgo de perder sus vidas. Ahora hay opciones más seguras para abortar. El Internet ha hecho más fácil a las mujeres a buscar dónde encontrar un lugar donde tener un aborto legal o a dónde comprar en el mercado negro pastillas que en forma efectiva y segura terminan embarazos de hasta 10 semanas. Dejar que los legisladores decidan sobre el aborto ha sido el objetivo de los conservadores, aunque algunos de ellos van más allá y quieren que el aborto sea prohibido en todo Estados Unidos. Este objetivo no puede ser alcanzado solo con anular Roe versus Wade. Se requeriría que el gobierno federal lo haga de alguna manera o que la Corte Suprema le dé derechos constitucionales a los fetos. Se espera que la Corte Suprema decida este caso en junio. Y también se espera que cualquier decisión que tome será la de limitar los efectos de Roe versus Wade. Las mujeres más afectadas serán las de los estados que limiten el aborto y que sean pobres, negras, latinas, adolescentes, mujeres sin seguro médico o mujeres inmigrantes indocumentadas. En encuestas varias hechas en este país, 6 de cada 10 personas están en contra de abolir o limitar el derecho al aborto. Caerá en estas personas la responsabilidad de luchar por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Esto es todo por hoy, amigos. Será hasta la próxima. Cuídense